en una noche llena de estrellas. Ando por Palermo, llegan y se tocaba la más gratis. Ahí bailaba la negra soledad. Yeah.